Es muy alto. Bueno, yo me presento solo. Me llamo Vicente Cito Lemo. Sí, algunas cosas. Sin entrar en la retórica ni en el oportunismo. Ahí está, me alejo porque es casi un enemigo. Que me emociona en estos tiempos llegar a un sitio donde está el nombre de Santucci. Es muy fácil hablar de la revolución, es una palabra, con el profundo respeto de ese hermano mayor que para mi generación, para nuestra generación fue Ernesto Guevara. Tampoco es difícil hablar de Guevara, pero ya estar en un acto público, proponer una unidad, trabajar hacia ella y que aparezca el nombre del querido Robbie, eso ya como que los define, los marca, deja huellas y a partir de aquí habrá que rendir cuentas a la historia. Tengo un privilegio, haber sido abogado defensor, entre otros, de Roberto Mario Santucci. Pero también el destino y mi participación política en la historia argentina hizo que fuera abogado defensor también de Agustín Tosco. Y quiero marcar un espacio humilde de mi participación en algo de lo que se habló mucho acá y que no por hablar está mal, que es la unidad. Yo recuerdo que iba a la cárcel de Rawson en la provincia de Chubut y pedía en la lista de presos, de compañeros presos, pedía por los dos y pedía por otros compañeros. Y el tema es que dejaba para el final conversar con Tosco y con Santucho, porque en realidad mi función ese día que iba allá era dejar que ellos se reunieran para conversar. Era casi la única posibilidad porque estaban en pabellones diferentes. Y doy fe que más allá de los que algunos han tratado de contar como historia o de escribir como historia, como presunta historia, del profundo respeto, cariño, fraternidad que había entre los compañeros Santucci y Tosco. Muchísimo, muchísimo. Tanto es así que después que los compañeros de Trelew, la mayor parte de ellos que no pueden fugar, sí, de la cárcel, pero luego no pueden escapar porque fracasa la toma del segundo avión y no se consiguen los autos y camiones que había que conseguir, y viene el fusilamiento, y viene el gigantesco dolor. En la cárcel nadie se animaba a hablar. Había como un silencio que dolía tanto como habían dolido los fusilamientos. Y ahí fue que primero muy despacito, después a partir del silencio que se fue gestando, levantando la voz, el que habló en nombre de todos los compañeros presos, pero también de los que estábamos afuera y sentíamos la muerte como propia, fue Agustín Tosco. Él habló en nombre de todos, también de los que están acá, y por ser en su mayoría tan jóvenes, reciben estas historias como yo recibía las historias de mi abuelo anarquista cuando hablaba de la lucha en España. Esa historia existió. Esa historia nos mueve, nos conmueve, nos desafía. Cada generación tiene el derecho a volver a soñar, con toda la amplitud de los sueños. Pero para que los sueños no sean un escape de la realidad, sino un comienzo de la realidad, es bueno cada tanto recalar en la historia. Y en esa historia están las derrotas, pero también están las victorias. Y esas victorias también son, en la debida medida, en su justo tiempo, las unidades que se gestaron. Les cuento, y espero que pase el tiempo y que podamos volver a reunirnos, que la familia Santucho me ha pedido que escriba el guión para hacer una película sobre Robbie. Estoy empezando a hacerla con mucho hasta miedo, por qué no decirlo, porque no se trata de que escriba la historia o el guión de la película de Santucho, sino de poder reflejar el espíritu de una época. Y si yo tuviera que sintetizar ante ustedes ahora lo que voy a tratar de sintetizar con mi escritura, diría cosas simples y hasta que quizás pequen de románticas, y no me importa. Nada se construye sin amor, ni siquiera la revolución. Cambiar las cosas para convertirlas lisa y llanamente en una pelea por el poder no vale la pena. Ya hemos muerto demasiado. De lo que se trata es construir no la cáscara de la revolución, sino el fruto de la revolución. La revolución no es el fin. El fin es la felicidad, pero no una felicidad abstracta, una felicidad de iguales, una felicidad de vínculos amorosos, una felicidad donde simplemente nadie se anime a comer el cuerpo y el alma del otro. Y si en el proceso de gestar el cambio indispensable, aunque no fuera más que por estética, de esta podrida sociedad capitalista, si creemos realmente que un mundo más justo y bello es posible, miremos a los ojos a cada compañero antes de cada acción, de la más simple y de la más compleja. Mejor que yo lo dijo el Che. No hay revolución sin amor. El poder que nos sirva para ser del otro nuestro propio ser no tiene sentido. Y si, como alguna vez dijera mi entrañable amigo Rodolfo Walsh, si no somos capaces de sentir como propio la desgracia y el dolor del otro, ¿para qué queremos cambiar el mundo? Que la unidad nos demanda es justo y necesario, pero que esa unidad y esa transformación, y limpiándonos la boca, la palabra revolución sea más que una ilusión, sino la utopía de la utopía, está en nuestras manos. La historia se escribe también. Han escrito ahí Santucho y el Che. Tienen derecho a los grandes sueños y a apropiarse de toda la historia sin beneficio de inventario. También de las derrotas y necesariamente, insisto, de los triunfos. lo único que no es posible es traicionar la esencia de ese mundo que queremos construir. Y ahí entonces habrá que vencer esa como necesidad de pelearnos con el que está al lado. En la hora de recibir la muerte, no distinguieron entre nosotros. En la hora de construir la vida, construyanla como quieran, tienen el derecho. Pero amen al que está al lado, porque si no, tanta muerte de ayer y tanta vida que les espera no tendría sentido. Y como un poeta anda por el mundo siempre con algún poema en el bolsillo, si nadie lo toma mal, leeré algo. Voy a cumplir 75, pero todavía el cuerpo parece que tira. Este poema que voy a leer es el comienzo de una obra mía que se llama La pasión del piquetero, y que escribí cuando asesinaron a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, y que, según me han contado un grupo de jóvenes actores, esta vez incluso recordando la muerte de los compañeros, se va a volver a cortar el puente y la obra se va a montar en el medio del puente como un acto, no diría de arte revolucionario, pero sí de arte con memoria. En el comienzo de la obra, un hombre dice: Preludios del amanecer. La noche se presenta pálida y agónica, como un testigo de la eternidad. Tengo preguntas en la noche. La luna quiere saber de la mar, su estruendo le espanta. Enjambres de flores alucinadas increpan la desolación de la tierra. Se marchita. Los niños escuchan las respuestas de las vírgenes de la piedad. El hambre no tiene respuesta. Mil preguntas flotan en la noche. En el cielo del perpetuo socorro se alza una cascada de nubes rojas. Sé que la agonía de la noche es el comienzo de todas las agonías. Veo venir los soplos siempre agrios del dolor que se llama soledad. Sé que la eternidad de la noche es un espejo de la fugacidad del día. Escucho los pasos de la resignación. Son de mi cuerpo, pero no son míos. La voz de mi madre llega con la liviandad de un susurro. El viento del sur mueve las cañas de bambú. Y ella aleja la palidez de la noche. Te conozco, hijo, nunca te resignarás. Ya de niño preguntabas todo. ¿Por qué la muerte de esos cuerpos, madre, sangrando como ríos por la calle? ¿Por qué la muerte de esas almas, madre, ya secas como piedras, arrastradas como sacos de basura en la estación de tren de Avellaneda? ¿Ellos qué deseaban, hijo? Uno se agitaba por el reino de la belleza. El otro pretendía la justicia del cielo aquí en la tierra. Ya tienes las respuestas. Están sobre sus muertes, hijo. Siempre será así, madre. Los cuerpos devorados en la vida, las almas perdidas en su muerte, los cielos de diciembre son espejos de sangre, siempre será así, madre. Tienes la respuesta en tu propia boca, hijo. No lo olvides. El que calla cuando pudo hablar, mata. La noche avanza sobre el día, pálida y agónica. La única eternidad que se escucha es el silencio de los muertos. Es la quietud de la muerte, de los compañeros vivos, es la desesperación en la lucha por la vida. Bueno, muchas gracias, pastor.